Desgenerado, para desmudarnos un poco. Bien, vamos a transitar ahora nuestra primera entrevista y vamos a saludar a alguien que dentro de poquito vamos a tener la posibilidad de tenerla acá con nosotros en Santa Rosa, La Pampa, porque va a ser una de las personas que va a estar participando del segundo Festival PAM. Para quien no lo sabe, es un encuentro que une el periodismo y la literatura. Es la segunda edición y la verdad que lo pasamos muy bien cada vez que podemos compartir estos festivales porque nos nutrimos, porque conocemos, porque nos acercamos a un montón de trabajos hechos en nuestro país y que viene gente de otros lugares para traer sus experiencias, sus conocimientos. Y en este caso, ustedes tal vez, si son escuchas de esta radio habitualmente, puede ser que la hayan escuchado hablando en estos días a partir de esa participación suya en el Festival PAM, pero que aquí vamos a tratar de hablar de ese y de otros temas. Y si llegamos al final de la entrevista a conocer un poquito más sobre Gabriela Cabezón Cámara, habremos logrado nuestro objetivo. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Mónica, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Contenta de conversar con vos y de acercarnos a tu trabajo y sobre todo a tu persona, ¿no? Porque de eso se trata también las charlas, ¿no? Puedo decir lo mismo. Bien, dale. Bueno, es interesantísimo ver los personajes que vos has elegido a la hora de escribir un libro. Y pienso, por ejemplo, en esa joven secuestrada por una red de trata de personas, o la historia de esa travesti que organiza una villa de emergencia, o esa ocupa que logra crear un imperio, y me refiero a esa trilogía que cerraste con Romance de la Negra Rubia y que, bueno, pasó por La Virgen Cabeza y Le Viste la Cara a Dios, que son tal vez las creaciones que más se han difundido, aunque hay otros trabajos que has hecho. Pero a mí me gustaría que me contaras, o que nos contaras, por qué la elección de esos personajes que son realmente muy particulares, ¿no? Bueno, no sé, todos los personajes son particulares, ¿no? En la medida en que más o menos salen, fueron los que se me ocurrieron, ¿viste? Los que me conmovían, los que me interesaban, los que de alguna manera podían portar lo que yo tenía ganas de decir. Bien, portadores de lo que vos tenés ganas de decir, pero a mí me parece que tiene mucho que ver con tu formación, con tu militancia y con esto que vos decías, las cosas que te sensibilizan, ¿no? Sin lugar a dudas, tenés razón, es así. Claro, porque qué sé yo, otro puede elegir un oficinista, puede elegir un héroe de no sé qué cosa, pero la heroína que en la que vos pensaste es en una ocupa, por ejemplo, y eso la hace muy particular. Yo no sé si te das cuenta de eso, pero es muy particular. No sé cuánto me doy cuenta, pero sí, debe ser. Sí, lo es, lo es. ¿Estás trabajando en alguna creación nueva ahora? ¿Estás escribiendo, sí? Sí, estoy haciendo una novela sobre la vida de la mujer de Martín Fierro. La vida de la mujer. Por supuesto, es un delirio, ¿no? Vuelvo a decir. Claro, pero te das cuenta, a mí eso es lo que, lo que me fascina es lo que vos, digamos, el centro sobre el cual, desde el cual vos te paras o los ojos desde los cuales estás mirando una realidad. La mujer de Martín Fierro, ¿se te ocurrió? ¿Y cómo fue que se te ocurrió eso? Mira, hace unos años, no sé, tres, más o menos. Tuve mucha suerte y me dio una beca en Berkeley como escritora residente. Yo tenía muy poco que hacer, más que dar un taller 2 horas por semana y después ser feliz. Esto rentado. Bien. Y ese taller, no sé, tenía que tener algún rasgo de argentinidad o yo pensé que lo tenía que tener. No se me dio por estudiar la gauchesca y ver qué se podía hacer desde ahí. Y vi que hay muy poco, o casi nada, prácticamente nada, de punto de vista de mujeres en la gauchesca. Entonces me divirtió muchísimo pensar uno. Pensando en ese personaje, ya la tenés en tu cabeza? La tengo, sí, bastante liquida, de hecho ya la había entregado en mayo. Ajá, bien. Después la tenía que haber entregado en julio y ahora la tengo entregado en octubre. Bien. Además de generar esto, dijiste el resto del tiempo era para ser feliz. ¿Lo lograste en ese rato que estuviste allí? La verdad que sí, la pasé muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, es un lugar que me gusta mucho, podría vivir ahí un par de años sin mayores problemas. Uh-huh. Bien, decía al principio que ojalá te podamos conocer un poquito más y arrancamos hablando sobre tu beta de escritora. ¿Qué otras cosas sos vos, Gabriela? Uf, qué sé yo, tantas, no sé, soy una persona con toda la complejidad que eso tiene, ¿no? Bueno, pero trabajo también como periodista, como docente, tengo los perros que están ahora gritando. ¿Qué más? Sí, hago de todo. Para ver. Ando en bici. Persona, periodista, docente, perrera, nos sabemos decir a los que nos gustan mucho los perros, ¿no? Sí, podemos decir, tengo dos perros, están haciendo un quilombo bárbaro. Dos perros. En este momento. Buenísimo, le ponen así un poco de sonoridad a esto para que no nos escuchemos nada más que nosotras. Absolutamente, le ponen polifonía. Claro, buenísimo. ¿Te gusta cambiarte el corte de pelo? Yo he leído incluso... ¿Cómo sabés semejante cosa? Pero vos podés creer que le han hecho referencia a eso en algunas de las entrevistas que estuve leyendo, porque cuando... ¡Qué barbaridad! Cuando Leticia me dice, vamos a hablar con Gabriel, digo, a ver, y bueno, uno empieza a buscar más cosas, ¿no? Y resulta que hay, creo que lo leí en la revista Anfibia, alguien que le gusta llamar, que llama mucho la atención con unos raros peinados. ¿Qué peinado tenés? Sí, eso me queda de los 80, ¿viste? Los raros peinados, me quedo la costumbre. Te quedó de ahí. ¿Y qué peinado tenés ahora, por ejemplo? Ahora tengo como unos rulos. Ajá. Y tengo medio rapado a los costados de cada lado. Ajá, cerca de las orejas. ¿Y te cambias los colores también del pelo? Ya no, lo hacía eso cuando era más chica, me da mucho hacia acá. Claro, sí, viste que... Hay que decolorarse, que me enjuaga, a veces te quema el pelo, viste, sí, hacia acá. Sí, es todo un lío bárbaro. ¿Te animás a meter mano vos misma en tu cabeza, digamos, agarrás tijera? Absolutamente. Y... Totalmente, claro, es una linda experiencia. Sí, claro. Bueno, uno habla. Autogestivo. Claro. Bueno, uno habla con la forma en la que se viste y con la forma en la que se peina, ¿no? ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué es lo que querés decir con tus raros peinados? Supongo que sí, algo alternativo, tipo, no encajo en tu norma, careta. Ajá, está. Algo que. Algo así, a alguien, a quien no sé a quién se lo diría. Algo que rompe. Trataría de hacer eso, sí. Uh-huh, está. Pero poner eso cuando era chica, bueno, nada más ya me acostumbré, me corto, pero así, nada más. Claro, sí. Ya no sé si quiero decir tanto como eso. Uh-huh. Pero ya encajo en la norma. ¿Sentís que vas encajando con la norma? ¿Eso es algo que nos va pasando a medida que crecemos? ¿Es inevitable? Creo que, creo que vos vas creando una norma. Uh-huh. Y en esa encajás y vas conociendo gente que también encaja en ella, entonces ya es algo como más consensuado, ¿no? Como más social. Claro. O sea, tenés otros que hacen lo mismo que vos. Y nos vamos... cosas chiquitos. Claro, yo, ¿eh? Sí. Y nos vamos como agrupando, ¿viste? Como uno se siente identificado. Yo también me cambio. Sí, claro, nos juntamos por afinidades. Yo me cambio mucho el tema de los pelos. Entonces yo, por ejemplo... Sí. Yo ¿qué ahora, te haces en el pelo vos, Verónica? De todo. Por ejemplo, ahora me corté muy corto y me dejé al natural. O sea, tengo mi pelo gris. Y hace yo también lo tengo gris. ¿Viste? Y hace unas semanas era muy muy rubio, dorado, así, y hace un par de años lo tenía. Ah, bueno, es una aventurera del pelo. Sí, totalmente. Por eso también me dieron ganas de preguntarte a ver por qué lo hacías vos. A mí me divierte mucho también el tema de cambiar. Algunas cosas son fáciles de cambiar. Por ejemplo, el corte de pelo. Sí, el pelo. Otras son un poco bueno, más... Bueno, están como locos porque yo camino, piensan que voy a ir, los voy a abandonar, no sé qué. Sentate. A ver, mi amor, ¿te puedo sacar? Sentate un cachito, Gabriela, sentate un cachito. No, no puedo sentarme, está acá mi amor que los tiene, pero se los voy a sacar porque están tirando con todo, pobrecita. Bueno, ven acá. Gabriela, hay cosas, decía, que son fáciles de cambiar, como es el corte de pelo, pero hay otras que son más difíciles. Y a veces para cambiar cosas hace falta tener un pedacito de... poder en el sentido de entendiendo el poder como aquello que nos da la capacidad de influir. ¿Vos crees que a partir de tu trayectoria, de tus libros, de tu estudio, porque además sos una gran estudiosa según también he andado leyendo, has logrado un pedacito de poder que te permite influir en otra gente y modificar cosas? Francamente no sé, la verdad que no sé. Me gustaría, pero no lo sé. Para mí no, viste que la literatura es tan poco importante, tan poco relevante ahora a nivel social, pero a alguno nos salva la vida, así que seguramente alguno que otro se habrá sentido movido, tocado. Te deben haber llegado devoluciones, ¿o no? Hay gente que se... Me han llegado muchas, sí. Muchísimas, bien. Yo creo que... en general las... interesantes para mí. Sí, por lo general... Dice que hablar con un lector es de lo mejor que te puede pasar en la vida. Claro, que alguien te diga si lo que estás haciendo está bueno como lo haces o te critiquen alguna cosa, qué sé yo, viene claro, bien. Claro, si lo conmueve o no lo conmueve. Uh-huh. Que le pasen cosas al otro con lo que uno hace, está bien bueno. Está buenísimo. Bueno, vos lo sabrás. Con tu más problema, o menos. Pero también. Más o menos. Yo necesito también chequear y me encanta y cuando alguien nos da... Claro, por eso. Cuando alguien dice algo, te hace una devolución, escuché claro. Todo. Me gustó, me pasó eso, que te gusta. Eso que... es, eso es. Es como un diálogo. Claro, tiene que haber ese diálogo, ese ida y vuelta. Bueno, nosotros desde acá nos propusimos un programa que le pusimos de nombre Desk Generado, con X al final, con la idea de sacar etiquetas, de romper ciertos estereotipos, de salirnos de la heteronormatividad y todo eso. Y vos en tu militancia... ¿Cómo les va con eso allá tan lejos? Y no... Tan lejos de acá. creo que nos está yendo bien, Bueno, qué bueno. Porque por esto, porque también sentimos el afecto y sentimos como que no había un espacio en la radio que se ocupara de estas cuestiones, así que había avidez, entonces hay una buena recepción. Pero yo Buenísimo, con esta ya no vamos a tener tiempo, ¿no? De hacer algo, de vernos. Claro, seguro. O si podemos intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿cómo no? Dale, velo. ¿Vos desde tu obra has intentado también eso? ¿Estás tratando de romper con esas cuestiones ya normalizadas? Bueno, sí, en mi obra no hay personajes heterosexuales prácticamente. Prácticamente no hay personajes heterosexuales en tus personajes. No tradicionales, digamos. Está. En mi vida hay pocos también. Claro. Bueno, los tus creaciones tienen que ver con vos, ¿no? Uno crea, uno crea a partir de uno. ¿Y cómo te llevas con eso? Vos que me imagino que, bueno, estuviste en España, en ese lugar lejano a nuestro país, pero bueno, compartimos muchas cosas con España y de todo. Sí, y has andado dando vueltas por otros lugares del mundo. He tenido esa suerte, exactamente, gracias a la literatura. Sos viajera también, entonces lo podemos anotar en la lista. Más o menos, son esas cosas buenas que te pasan por escribir. No ganas un mango, te cagas de hambre, pero luego te invitan a congresos, te llevan a festivales. Eso es lindo. Y te juro, no te rías. No, pero me río porque me alegro, en realidad. Sí, está buenísimo eso, son las cosas buenas. ¿Cómo te va en las distintas culturas con esto que vos proponiendo? ¿Hay lugares que son como más cerrados? ¿Hay lugares donde las cosas son más permisivas? Bueno, no sé, tal vez la experiencia de más cerrazón que vi fue en el noroeste argentino. Ajá, mira. ¿Y aquí? Como un lugar muy conservador, me miran, ¿por qué no tuvo hijos? Porque soy lesbiana, todos callados. Claro. Silencio, así, profundo. Igual podría haber tenido hijos, pero bueno, no se me ocurrió. No se te ocurrió, una elección. Todavía por ahí los tengo, quién sabe. Claro. ¿Y a qué crees que se debe eso? Yo supongo que por ahí una presencia muy fuerte del clero, ¿no? Debe tener una influencia, digamos, para hacer de una sociedad un espacio como más cerrado y más reticente a los cambios, ¿puede ser? ¿El norte argentino? ¿Qué sé yo? Yo supongo que tiene que ver en alguna medida con el clero y mucho con la distribución de la riqueza que tiene. ¿Viste? Hay muy poca gente con dinero y la mayor parte es pobre y está muy sometida a las instituciones de la burguesía, como el clero. Claro. Bueno, en tu... ¿Qué vamos a hacer? En tu... La revolución tenemos que hacer. Eso tenemos que hacer, la revolución. Totalmente, Verónica. ¿Y cómo es la revolución? ¿Es feminista y... Y si no, no es. Y no. También tenemos que incluir a todos esos otros colectivos, digamos, de que van por fuera en tantos otros sentidos, ¿no? Obvio, claro. Eso es una parte de... Si no, no lo vamos de a la revolución. Hacer. ¿Tenés militancia partidaria? Sería más bien trojista si tuviera que hacer algo, pero más bien así, con poca calle. ¿Y qué cosa estás en salir a la calle? Perdón. ¿Qué cosa me salió a la calle? A ver. Bueno, supongo que salgo de una cine, por ejemplo, me hace salir a la calle. ¿Cómo? No te entendí. Que cuando trataba de meter presa a Eve. Ajá. Me dieron ganas de salir eso a la calle. Eso te dieron ganas. ¿Y lo hiciste? Sí. Lo hiciste. Sí. Tranquila, un poquito, pero lo hice. Sí. Lo sí, me parece que, no sé si hizo alguna cosa de corrupción, pero hizo tantas otras. Claro. Que no da. Claro. No, y además, son... Y si la hizo, uno que la juzguen primero, ¿no? Seguro. Hay como una... Y aparte, si vas a jugar a todas las cosas de corrupción, hay 1.000.000.000 para empezar antes y que... Y claro que quedarían más adentro que afuera, ¿no? Ni hablar. Probablemente. ¿Participás de grandes encuentros, qué sé yo, por ejemplo, los Encuentros Nacional de Mujeres? No. No. No. Fui una de las gestoras del Ni Una Menos, una entre 25, pero no, en general no voy a ese tipo de eventos. No sé ni siquiera sé decirte por qué no voy, no tengo nada en contra, al contrario, me encantan. Sí. Pero siempre tengo otra cosa que hacer, tengo que trabajar, yo trabajo bastante, trabajo mucho. ¿Cómo te llevas con las multitudes? Me hacen llorar, me conmueven. Ajá, está. Pero podés meterte, por ejemplo, en una masa de gente caminando por un lugar, te podés... Lloro. Bueno, capaz... Me encanta y lloro. Bueno, capaz que por eso, ¿no? Por ahí lo mirás desde afuera, porque sabes que ir ahí es como... te sensibiliza demasiado. ¿no? Utilizo un montón de huevos, mucho, ¿eh? Estoy psicoanalizando, pero, no sé de qué lugar estoy haciendo esto, pero bueno, es lo que se me ocurre para completar tu idea, bien. Qué sé yo. ¿Cómo se llaman? Está buenísimo, bro. ¿Cómo se llaman tus perros? Se llaman Suso y Pierre. ¿Por qué? Suso, se llama Suso porque lo conocí en un jardín y porque me encanta la palabra Suso. Uh-huh. Y Pierre, se llama Pierre porque, bueno, lo encontré abajo un arbusto en un lugar así medio cerca del campo que al que yo voy habitualmente. Y estaba, bueno, mucho pelota pobrecito, pero es rubio. Ajá. Entonces yo dije, le pongo Pirro, viste, como Aquiles. Que le decían Pirra porque le decían la rubia. Uh-huh. Y después dije, ay, no voy a ser tan careta de poner un nombre griego. Entonces le empecé a decir Pirri. Y después vino, le dije a un amigo, le dijo Pirri y acá estamos. Ahí está, listo. Con Pirri y Suso. Bien, grandes compañeros. Sí, sí, no son los únicos compañeros que tengo, por suerte, igual, pero sí. Bien, bueno, ¿cómo, a ver, sos una persona que trabaja mucho, que tiene un montón de actividades? No sé si te es muy complicado decirnos, por ejemplo, en qué cosas vas trabajando. Arrancás a la mañana muy temprano. A ver, ¿en qué trabajo? Tengo muchos talleres. Uh-huh. Muchos en universidades, en mi casa, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Junín, en no sé, uh-huh, un montón de lugares. ¿Talleres sobre literatura? Sí, de escritura creativa. Bien. Dijiste, bueno, no, seguí porque te estoy interrumpiendo. ¿Qué otra cosa? No, hago eso, escribo notas para distintos medios, uh-huh, principalmente para Soy, de Página 12, uh-huh, ahora, en este momento de mi vida. ¿Qué más hago, mi amor? Acá me están dando apuntes, porque yo me olvido de lo que yo hago. Decime, mi vida, ¿qué más hago? ¿Qué quiere decir? Se puso tímida. Y no me dice. No me acuerdo qué hago. Bueno, no importa. Ah, también sí, doy clases en una universidad, soy titulada en la cátedra. Ah, sos titulada en la cátedra. ¿Te habías olvidado de eso? De una flamante carrera. Me están explicando todo acá. ¿De cuál? ¿De cuál? La carrera de escritura creativa en la Universidad Nacional de las Artes. Bien, te pregunto entonces, esto que se me había ocurrido recién, cuando volvés a hablar sobre la cantidad de talleres, sobre esta cátedra nueva en la que estás, sobre los viajes que todos tienen que ver con los libros, pero vos dijiste, la literatura es tan poco importante, es como que... Es una contradicción, ¿viste? Es muy poco relevante la literatura y sin embargo, en este país, no sé, parece que va a estar sobre gente que no es escritora. Claro, pero... digamos, es poco relevante en cuanto a lo masivo que uno quisiera que fuera, ¿no? Claro, exactamente, claro. O a lo que fue, diría claro. Yo. Uh-huh. Imagínate, no sé, en la literatura cuando Emil Solá decía yo acuso, uh-huh, y acá yo puedo decir yo acuso, ¿sabes qué? Claro. No importa nada, yo puedo decir que Macri se desayuna un pebete todos los días, no importa nada a nadie. Nada, ahora, nada. O sea, con la tele o en la radio o en el, uh-huh, el cine se pudre todo, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Crees que las políticas de Estado podrían llegar a influir de alguna manera positiva para que la gente pudiera acercarse más a la literatura? Sí, sin lugar a dudas, claro. Uh-huh. Sí, estoy segura. Uh-huh. Pero para bueno, empezar, sí, que la cantidad de dinero que cada uno posee fuera un poquito más pareja ayudaría mucho. Bien. Y luego, bueno, no, yo creo que todo depende de eso. Bien. Después todo lo demás lo vamos ordenando. Está. Bien, bueno, vamos por la mejor distribución, vamos a tratar de, sí, de seguir en esa línea, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿verdad? Dale, vamos a intentarlo. Espero que nos conozcamos personalmente cuando andes por acá, fue muy lindo charlar con vos, te mandamos un abrazo acá Romina, Leticia, Romina opera el programa, a Leti ya la conoces a través de los llamados. Absolutamente. Y bueno, ya nos estaremos viendo en el Festival PAM. Creo charlemos y hagamos algo. Dale, y creo que logramos conocerte un poquito más, que era la idea de esta charla con vos. Abrazo. Bueno, un beso grande y muchísimas gracias, Verónica. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gabriela Cabezón Cámara. Así como la escuchaste, es una persona que tiene una altísima, apabullante, te diría, cultura. Que ha dedicado su vida a los libros, al conocimiento, y que esa maravillosa preparación y toda esa formación que tiene la ha volcado justamente a estos temas que tanto nos interesan, a esa mirada que tanto nos importa desde este espacio de radio. Por eso nos parecía interesantísimo poder conversar con ella, porque los personajes que elige tienen que ver con esto que somos también desde este pequeño y humilde espacio de radio, ¿no? Así que nos sentimos contentísimas y orgullosas de haber charlado un rato con Gabriela Cabezón Cámara, y ojalá, si andás por acá por Santa Rosa, tengas la posibilidad de acercarte al Festival PAM, porque ella va a estar, va a charlar y además, como lo habrás escuchado, es absolutamente accesible. Es interesante porque alguien que tiene tanto para ofrecer, cuando uno se arrima un poquito y lo conoce y conoce a esa gente, bueno, todos salimos beneficiados de eso, en el maravilloso sentido que es el de compartir las experiencias, los conocimientos y las miradas. Fíjate que ahora está escribiendo un libro sobre la mujer de Martín Fierro. Fantástica.